Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, cuando el arte urbano transforma vidas, con Giovanna de Ovaldía, capítulo 1. O sea, hace 3 años comencé el proyecto del Tobar, que es un proyecto cinematográfico. O sea, yo nunca había hecho una película, sin embargo, siempre había trabajado en ese mundo, en productoras, en publicidad. Pero de repente digo, listo, voy a hacer una película, voy a hacer un guión. Armé un equipo que me asesoró en un montón de cosas técnicas que por ahí yo no tenía el conocimiento. Y digo, claro, yo no puedo decir tampoco que soy cineasta o que soy muralista o que... ¿Me explico? Entonces, desde ese lugar me autodenominé una exploradora. No sé si contesta tu pregunta, pero es un poco eso, como saliendo de la etiqueta. Giovanna de Ovaldía, creadora del proyecto Traer la Naturaleza a Buenos Aires. Claro, una de las formas de salir de esos clichés, de esas etiquetas que muchas veces el entorno o un tiempo social a uno los ubica en ese lugar. Ahora, de las calles que pueden estar situadas en los barrios que mencionaste o en los murales del Parque Rivadavia, ahí en la calle Beauchef, está este, que ya lo adelantaste, el Tobar. Este hospital psiquiátrico infantil, Carolina Tobar García, donde la primera impresión, y ahora vamos sí a estar guiados por tu relato, cuando llegaste, ¿con qué te encontraste? Cuando llegaste al sitio, ¿qué es lo que viste? Bueno, el Tobar es muy simbólico, porque el Tobar yo siento que llegó a mí. Yo nunca había trabajado en un espacio de salud y menos de salud mental, y a mí me convoca Susana Sosa, que en ese momento ella era directora del hospital. Ella lee un libro que yo escribí en el 2016 sobre el proyecto, toda esta labor de hacer murales en el sur de la ciudad, y lo que conlleva, ¿no?, trabajar en equipo, organizar un evento de arte urbano. Y cuando ella me convoca y me invita al hospital, yo voy un poco a ciegas, ¿no? Voy con, como se dice en Panamá, no sé si acá se dice, con una mano adelante y la otra atrás. Se dice, ¿no? Y bueno, nada, la cuestión es que yo llego, la conozco, tenemos una charla muy, muy, muy fluida en su oficina, y de repente ella me comienza a hacer un recorrido por todo el hospital. Mi primera impresión cuando llegué ahí era... ¡wow! ¿Cómo solamente hay un solo hospital psiquiátrico infantil público para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso fue lo primero que me impactó, de que solo haya uno para una demanda tan grande de gente. Y por otro lado, también me sorprendió lo gris que estaba el pasillo de internación, porque ese hospital tiene hospital de día, que es como ambulatorio, y después tiene un área de internación, que la verdad que es muy fuerte verla, porque te evoca un poco como a una cárcel, la parte de internación, ¿no? Que es de adolescentes y niños, entonces tiene un área de chicas, tiene área de chicos, y después tiene área de niños, que son como hasta 10 años más o menos. Y cuando yo comencé a caminar esos pasillos, lo primero que yo dije, increíble, ¿no?, que sea tan gris, que sea tan poco lúdico, por más de que ese hospital, o sea, comparado con otros hospitales, es un hospital que está muy arraigado al arte, o sea, y con todo eso me pareció muy gris. El film documental El Tobar trata de cómo el arte transforma los espacios dedicados a la salud pública con el objetivo de difundir y generar conciencia con respecto al arte social. Durante su desarrollo, se muestra de manera lúdica cómo un grupo de artistas ingresa al Hospital Psiquiátrico Infantil Carolina Tobar García para intervenir las paredes grises del área de internación, llevar color y desarrollar un aporte a la institución desde su profesión artística, tratando de paliar las diversas carencias que acarrea el sistema de salud. Entonces, yo tengo algo muy raro que no lo puedo entender muy bien, pero tengo, no sé cómo explicarlo. Cuando uno llega a trabajar en lo social, y sobre todo en villas, uno genera como una capacidad de un estómago duro, ¿no? Yo le digo así, como tener un buen estómago, porque de repente te encontrás con realidades que a mí, desde mis privilegios, o sea, de que pude estudiar, pude tener acceso a la educación, a una familia, a un techo, a una comida, nunca me faltó, y de repente veo todo en contextos muy fuertes que nada, que tenés que tener un estómago fuerte como para, viste, no quebrarte, o sea, de repente no romperte en ese momento. Y a mí me pasa, por ejemplo, que en el Tobar tiene una realidad muy fuerte, una realidad sociocultural y socioeconómica muy fuerte, evocado a lo infantil, y sin embargo yo me sentí tan a gusto en ese lugar, o sea, me sentí tan cómoda, y es contradictorio, es raro, ¿no? Es un poco extraño. Yo lo he tratado de meditar y de ver de dónde viene esto, de cómo yo en ese espacio, que es un espacio que tiene realidades muy fuertes, yo me siento cómoda. O yo digo, yo puedo pintar acá, puedo hacer esto acá. Y a mí me pasó eso en el Tobar. Y lo primero que le planteé a Susana antes de hacer cualquier cosa, de pensar cualquier proyecto o de llevar a más artistas, yo le dije, mira, yo necesito vincularme con el hospital. Yo necesito pintar en el hospital yo sola, sin tanto protocolo. Necesito venir al hospital, conocer el hospital, porque para mí es un ente vivo el hospital, o sea, está vivo. Y ella me dijo, listo, hagamos eso. Y durante todo el primer año, antes de filmar, que te estoy hablando de 2017, yo hice dos murales en el hospital con la ayuda de Susana, y a la vez me comencé a vincular con el taller de arte del hospital y con dos psicólogos que después yo entrevisto en el documental, que es Julia y Gregorio. Y ahí comencé ese viaje, ¿no? Y en la mitad habían historias que yo no te miento, o sea, de repente me dejaban con la boca abierta, o sea, que no las... O sea, en mi cabeza era como, wow, esto pasa, ¿no? Pero uno desde su pequeña burbuja y sus privilegios no lo ve. Entonces ahí fue donde yo me dije, no, esto se tiene que visibilizar, esto yo lo tengo que mostrar, de alguna manera lo tengo que contar, ¿no? De una manera lúdica, de una manera artística, de una manera que sea mía, pero a la vez para que otros... lo conozcan, pues, y a lo mejor no todo el mundo tiene el estómago para ir y pararse en ese lugar y poder convivir con esas realidades y no quebrarse, porque yo creo que también hay algo que es importante de estar ahí y poder sostener ese llanto, ¿no? No te creas, yo también he vuelto a casa y me he encerrado en la ducha a llorar, o sea, me ha pasado trabajando en villas, yo trabajé muchísimo en villas acá en Buenos Aires, y ya cuando llegué al Tobar tenía el estómago, por eso le digo esto del estómago fuerte. Ya estabas entrenada. Estaba un poquito entrenada. En esa resistencia, ¿verdad? Me parece que para alguien que viene a un hospital, que la está pasando mal, saber que está en un lugar en donde es recibido con algo como distinto a lo que espera, cambia el modo en el que alguien llega al hospital. Hay muchos artistas de muchos lados. Todos estos artistas vienen con esa misma necesidad, ¿no? De contar un poco sobre su realidad, sobre sus murales, su arte, y a la vez creyendo en mi idea de transformar espacios. Creo que es importante que el artista se comprometa, y en este caso, en el caso de la salud mental, es todo un objetivo, ¿no? Me parece también que los murales y todo esto es parte de considerar que esto es un espacio de infancia, de adolescencia, de juego, donde tiene que haber otra escena. digamos, que lo que le sucede en la vida cotidiana. Y a mí me parece que el arte en ese sentido es una herramienta, un saber hacer que permite circular por el mundo, ¿no? Y que eso pueda sucederle a alguien aquí en el hospital es un lujo. Audio tomado del documental El Tobar, de Giovanna de Ovaldía. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Ahora, en este relato que estás contando de la experiencia y que está reflejado este relato en las imágenes y en los testimonios del documental El Tobar, lo que comenzó siendo tu trabajo, llamémosle individual, aunque ahí estaba Susana Sosa colaborando en esos inicios, luego se transforma en un trabajo colaborativo, grupal, de equipo, donde artistas, distintos artistas, ingresan en este, digamos, en este espacio de creación, pero también de salud, o de búsqueda de una mejor vida a partir de la transformación que puede producir el arte. Exacto. Como te dije antes, o sea, mi primera instancia fue ir yo y vibrar con el lugar, ¿no? Esto es medio psicomágico o metafísico, pero yo necesitaba vibrar con el lugar, necesitaba yo sentirme cómoda para poder sentirme fuerte y traer gente. Yo hice una curaduría muy minuciosa con los artistas que fueron a pintar al hospital. Yo, a raíz del proyecto de Traer la Naturaleza a Buenos Aires, tuve la oportunidad de trabajar con muchos artistas urbanos de Argentina, de Colombia, de México, de Brasil, etcétera. O sea, muchos artistas. Y obviamente en el arte hay algo que está el ego, ¿no? Hay una cuestión del arte y me hago cargo yo también. O sea, yo creo que todas las personas igual tienen ego. Perdón. Pero sin embargo, hay una cuestión del arte de que a veces el ego pesa mucho, ¿no? Son procesos igual, no quiero entrar en detalle en ese tema, pero y yo sabía que las personas, los artistas que fueran a pintar al Hospital Tobar, más allá de tener un buen quehacer artístico, yo considero que hay que mantener una sensibilidad muy profunda para vincularse a un espacio de salud mental infantil. El Hospital Neuropsiquiátrico Infanto-Juvenil Doctora Carolina Tobar García se inauguró en 1968. El Tobar García atiende a niños y adolescentes de hasta 18 años de edad y a sus familias. Cuenta con las áreas de asistencia, prevención, rehabilitación y docencia. Estas áreas están conformadas por los servicios de internación y hospital de día, el servicio de clínica médica y las especialidades pediátricas. Su servicio de consultorios externos está constituido por el Departamento de Psiquiatría y Psicopatología, que incluye las disciplinas de musicoterapia, psicomotricidad y terapia ocupacional, y el servicio de guardia funciona durante las 24 horas como guardia externa e interna. Entonces, yo hice una hermosa curaduría de 10 artistas en los que yo me entrevisté, me tomé un café, por decirlo un poco más coloquial, y les conté toda esta movida, les conté todo mi proceso de cómo yo fui durante un año vinculándome con el hospital, la realidad del hospital, qué tipo de pacientes van al hospital, o sea, que no son solo de Capital Federal, ese hospital en realidad va Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires también. Claro, sí, la gran mayoría de los pacientes son de Gran Buenos Aires. Entonces, todos los artistas, ya yo manejaba como una cierta sensibilidad con decir que este artista me vibra, este no, y cuando tuve ese café introductorio con cada artista, que lo tuve obviamente individual, me tomé el trabajo de hacer una preproducción muy consciente, todos creyeron en mi idea. Todos creyeron y todos creen en mi idea, o sea, todavía yo considero que está viva esta creencia. Y fue muy lindo el proceso porque cuando yo les planteé hacer murales sobre la naturaleza en el Hospital Tobar García, contándole todo lo que conlleva entrar a este espacio de salud mental, todos me dijeron que sí y me extendieron las manos y como un abrazo. Y el proceso fue muy lindo porque lo que yo sí les dije es, dije, mira, a cada artista le dije, mira, yo quiero que vos expreses tu arte. O sea, yo no te quiero decir qué vas a pintar. La única consigna es que sea naturaleza y que no sea abstracta. O sea, que sea algo figurativo, ponerle, si querés hacer una ballena, que se note que es una ballena. Que es una ballena. Claro. Exacto. Entonces, la verdad que cada uno expresó su propio estilo y su propio arte y su propio deseo en cada uno de los murales. Y nosotros hicimos un trabajo en conjunto con Susana, y yo era el nexo entre los artistas y Susana, para trabajar los bocetos, para ver el tema de las paredes, ¿viste? Cuando, los tamaños, las formas, porque son más patios internos que paredes, ¿viste? Giovanna de Ovaldía, directora del film documental El Tobar. Ves el documental, te das cuenta que un mural es como un tríptico que de repente tiene tres paredones porque es un patio interno. Y la verdad que yo me siento como súper feliz de que todos los artistas se sintieron tan bien de mostrar lo que ellos querían mostrar y a la vez tuvieron la sensibilidad de respetar la impronta del hospital, que eso para mí habla muchísimo de la sensibilidad esa que yo busco a la hora de trabajar en un espacio de salud mental, porque es imposible no tener una sensibilidad o no tener una empatía cuando uno trabaja en un espacio así, sobre todo con chicos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. El desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com